el lujo y quien lo trujo y también quien lo mantiene. Y también digo que viva el salero que ella tiene. Y viva la bella Olga y vivan las cupletistas. Vivan la Gracia y la Sorna y Fifi, que es la pianista. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Tú tan guapa y elegante y yo con este peinado. Tú siempre tan pizpireta y con tantísima gracia. Envidia me da al oírte, tu típica idiosincrasia. Pero bueno, ¿qué más da? Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Tú con mantón de Manila y yo pelado de frío. Y cada uno que cante lo que crea más oportuno.